Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Hola amigo, amiga, bienvenido aquí a tu Punto Diverso, el encuentro con la diferencia. Les saluda desde las cabinas de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Efraín Soria, aquí y con el apoyo de la Fundación Ecuatoriana Equidad, este espacio de la comunidad LGBTI para el público en general. Recuerden a los amigos que no están en 940, nos pueden seguir a través del portal www.casadelacultura.gob.es. Enviamos un fuerte saludo a nuestro compañero que nos acompaña desde las cabinas, Daniel, casi se me va tu nombre, Daniel. Bienvenido, espero que tus vacaciones hayan sido, como todo el mundo las necesita, de descanso, de éxito y de renovar fuerzas. Bueno, pues aquí estamos nuevamente, vamos a tratar dos temas estos minutos. Aquí uno es una noticia que ha sido publicada desde y emitida desde las Naciones Unidas, desde el organismo encargado del trabajo en relación al VIH-Sida, el ONU-Sida. Le estaremos compartiendo esta noticia que nos parece que es bastante interesante y que necesitamos todos nosotros estar informados. Y también tenemos la presencia de un amigo, de un compañero, de un chico que viaja por el mundo y que ha decidido estar en el Ecuador un tiempo. Nos va a contar acerca de su experiencia aquí, comparar cómo es la vida allá en el viejo continente, sí, en Europa. ¿Cómo es la vida en Alemania? Pues nos acompaña esta tarde Arturo Gis, que es un chico que ha venido a hacer una pasantía aquí en el Ecuador. Les estaremos contando cuál ha sido su experiencia. Y bueno, pues vamos a empezar con el primer tema de lo que les habíamos comentado. La agencia EFE, una agencia de noticias españolas, ha publicado en su portal la siguiente noticia. Pretenden erradicar el SIDA para el 2030. ¿Qué es el SIDA? El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, una de las mayores enfermedades que a partir de los años 80 ha causado mucha pena, dolor, estigma, discriminación, prejuicio, miedo y una serie de imaginarios negativos que la gente lamentablemente todavía las mantiene. Según la agencia EFE, y en función del informe que presentara la Agencia de Naciones Unidas, el ONU-SIDA, nos dice: el mundo ha alcanzado su sexto objetivo del milenio en el 2015, el de haber detenido y reducido la propagación de la enfermedad del SIDA, y ahora se fijaron otra meta más ambiciosa para los próximos 15 años, erradicar el virus en el año 2030. Según un informe de la Agencia de Naciones Unidas contra el SIDA, ONU-SIDA, titulado «Cómo el SIDA lo ha cambiado todo», que recopila los logros y fija las prioridades para la lucha contra el virus de VIH y SIDA en los próximos lustros, la epidemia se ha detenido y revertido. En el año 2014, 83 países que representan el 83% de toda la población que vive con VIH, 37 millones a nivel mundial, ha parado el avance o detenido la epidemia, incluyendo algunos de los países más afectados, como India, Kenia, Mozambique, Sudáfrica y Zimbabue. Un nuevo objetivo está ahora ante nosotros: poner fin a la epidemia del SIDA en el 2030, declara el jefe de Naciones Unidas, quien presentará en AIDS-ABEA el balance y los retos de la lucha mundial contra la enfermedad. Entre los hitos alcanzados en esta etapa destaca la reducción de las nuevas infecciones por VIH en un 35%, al pasar de 3.1 millones de contagiados en el año 2001 a 2 millones en el año 2014 y las muertes relacionadas con el SIDA que han caído en un 41%. Los nuevos casos han caído especialmente entre los niños, hasta en un 58%, y quienes pronto dejarán de contraer la enfermedad, sostiene el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. La epidemia se ha detenido en 22 países y ha caído en un 20% en 62 estados, aunque el aumento en un 20% también en otros 56 estados. ¿Será el Ecuador uno de los estados que ha caído o será uno de los 20% estados en donde ha aumentado? Es una pregunta que todavía nos cuestionamos, puesto que lamentablemente en el Ecuador los sistemas de notificación de vigilancia epidemiológica todavía son bastante precarios, tienen algunas dificultades para recaudar esta información. La incidencia del SIDA entre los jóvenes ha caído en un 37%, mientras que el 73% de las mujeres embarazadas seropositivas recibe tratamiento para no afectar a sus hijos, cadena de transmisión que Cuba ha sido el primer país en romper. Hay que recordar que una mujer que tiene VIH puede tener hijos y esos niños pueden nacer sin VIH si el sistema sanitario garantiza los recursos del tratamiento, los medicamentos, el monitoreo necesario y se puede evitar que el niño nazca con VIH. Mientras que en el año 2000, menos de 700.000 personas, apenas 700.000 personas en el año 2000, hace 15 años, recibían tratamiento, hoy en día unos 15 millones de personas tienen acceso al tratamiento antirretroviral. Este es uno de los grandes avances que tenemos a nivel mundial. En el Ecuador, por ejemplo, tenemos que recordar que recién en el año 2002 el Ministerio de Salud Pública tomó la decisión de comprar medicamentos antirretrovirales para las personas viviendo con VIH en el país, y desde el año 2002 se han hecho muchos esfuerzos para que las personas reciban este tratamiento. Actualmente el país invierte cerca de 26 millones de dólares para el tratamiento de personas que tienen VIH. Precisamente, otro de los logros de este objetivo del milenio ha sido la reducción del precio de los medicamentos, que ha pasado de costar 10 mil dólares en el año 2000 a menos de 100 dólares una década después. Podemos comparar, este ha sido uno de los logros también para lograr que la gente tenga acceso al tratamiento. Cuando la Fundación Ecuatoriana de Equidad en el año 2000 comenzó a hacer investigaciones sobre infección de VIH, diagnosticábamos a los chicos, a chicos gay especialmente, y cuando teníamos que dar un resultado positivo, pues no nos quedaba más que ponernos a llorar con las personas, puesto que en el año 2000 tener VIH era una sentencia de muerte. Sin embargo, eso ha cambiado. Ahora, Fundación Ecuatoriana de Equidad, sigue manteniendo programas de testeo precoz, ofrece servicios gratuitos para la prueba del VIH, pero ahora es totalmente diferente. Cuando una persona es diagnosticada VIH positiva, pues esa persona tiene todo el apoyo, tanto del Estado, del servicio sanitario, para que su vida siga lo más posible en términos de normalidad, de cuidado, de salud, de integración. Bueno, esas cosas han logrado cambiarse 15 años después. Este reportaje de la agencia EFE también nos dice: además, se ha logrado estabilizar el número de niños huérfanos a causa del SIDA en cerca de 14 millones, cifra que había alcanzado los 22 millones sin la expansión o la entrega de retrovirales. Sí. Antes los niños quedaban huérfanos puesto que sus padres, padre y madre, tenían VIH y al no tener tratamiento, pues había la muerte. Hoy en día, esos niños ya no tienen que pasar por esa situación, puesto que ya no es necesaria esa separación, esa pérdida, porque el medicamento está al alcance. Todos los países del continente siguen siendo el de mayor prevalencia del virus, hablamos de África, con 25.8 millones de personas, el 70% de ellos, de todas las personas en el mundo, por lo que se ha dado mucha prioridad en políticas públicas. Aunque el 80% de los enfermos se concentra en 20 países, la epidemia mantiene dimensiones globales y afecta principalmente a los hombres que practican sexo con hombres. 330.000 nuevos casos en el año 2003. En ese caso, en el Ecuador también tenemos una deuda bastante pendiente, puesto que la prevalencia del VIH está concentrada en los hombres que tienen sexo con hombres, con una prevalencia del 11%. Por lo que tanto, se demanda de las autoridades del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Inclusión Económica y Social, del Ministerio de Relaciones Laborales, establecer políticas, planes y programas que prevengan la infección de VIH. El VIH no tiene que ver solamente con salud, tiene que ver con muchos aspectos de la vida de las personas, especialmente la sexualidad. Bueno, pues esto, haber cumplido los objetivos del milenio, tenemos que ver qué es lo que pasa, no hablarlo en forma generalizada, como lo hace el informe de Naciones Unidas, sino verlo en cada uno de los contextos. ¿Habremos logrado detener la epidemia aquí en el Ecuador y lograremos llegar al 2030 con la total erradicación? Son preguntas que todavía nos hacemos. Pero tú, amigo, amiga que nos escuchas, es bueno que sepas, te informes, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué sabes del VIH? Buscar información nos permite estar alejados de esta infección. Bueno, cuando son las 16 horas con 45 minutos aquí en el Ecuador continental, vamos a hacer nuestro primer corte y les dejamos en compañía de música. Volvemos en unos minutos. Que no te pasará, que solo se contagia la gente sucia. Invulnerable, que te lo asegura, siempre hay una muerte en la ruleta rusa. Y si la prueba te sale positiva, ¿qué vas a hacer con tu vida? Ya estarán jugadas, por mucho que lo intente, ya no habrá nada que hacer, ya no habrá nada que hacer. Y a quien dejas tú que te decida, y luego quien responde por tu vida. Y a quien dejas tú que te decida, luego quien responde por tu vida. La muerte te llega en vida, te llega cuando te marginan. Es la peste del milenio, solo y encerrado en tu infierno. Y a quien dejas tú que te decida, y luego quien responde por tu vida. Y a quien dejas tú que te decida, luego quien responde por tu vida. Eso solo les pasa a los maricas. Se me larga de aquí, yo no los quiero ver con esa porquería. Lo que pasa es que mi niño tiene sida. Pero tienes que hacerte la prueba. ¿Y a mí también me va a pasar? Y si no te mueres, te marginan. Y si no te matas, te marginan. Y si no te mueres, te marginan. Y si no te matas, te marginan. Okay. Bueno, y acabamos de escuchar la voz de Hugo Ferro de Cacería de Lagartos con este tema ¿A quién dejas que decida? Esta es una de las campañas que se lanzaron hace algunos años atrás, especialmente con el apoyo de la Cruz Roja Ecuatoriana, donde algunas personas pues apoyábamos el tema. Bueno, vamos a empezar nuestro siguiente tema, y como les habíamos comentado, nos acompaña en las cabinas de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el compatriota alemán, es de origen alemán, Arturo Guess. Arturo, buenas tardes, bienvenido. Hola, Efra, gracias. Arturo es un chico que decidió venir a hacer una pasantía, aprender un poco más el idioma y sobre todo conocer la cultura ecuatoriana. Cuéntanos, Arturo, ¿por qué decidiste venir al Ecuador y no a Colombia, por ejemplo? Bueno, todo empezó hace un año y medio. Me gradué en Alemania y de verdad me cansé un poco de la cultura, me cansé del sistema educativo y quería experimentar otras cosas. Me apliqué para una beca del gobierno y mi fundación me mandó a Ecuador y por eso ahora estoy súper agradecido. De verdad vine sin conocimientos, no sabía nada de lo que es el Ecuador. ¿Ya? Y ahora estoy aquí. ¿Cuánto tiempo has estado aquí? Ahora ya un año. Un año, sí. Un año, y Arturo ya se está regresando. ¿Cuándo te vuelves? El lunes. El lunes, que se ha volado un año. Y en ese año, ¿qué es lo que más te ha gustado? A ver, comencemos con lo positivo. ¿Qué es lo que más te ha gustado del Ecuador? Qué pregunta, de verdad, eso es difícil para mí. O sea, hay un montón de viajes que hice. ¿Qué has hecho? Un montón de comida, un montón de gente que conocí. Pero creo que en general siempre es la gente importa. La gente me hizo ver cosas nuevas, experimentar cosas nuevas, y de verdad crecí como persona por eso. Ya, y qué bien, sí. Qué lindo. Hablemos un poco primero del terruño. Ecuador es un país pequeño, sin embargo tenemos mucha oferta, muchos pisos climáticos, muchas regiones, tenemos costa, sierra, Galápagos, la Amazonía. ¿Fuiste a todos estos o no? Sí, a todos. A toditos. ¿Y visitaste las Galápagos también? Sí, también. Ay, qué bien. Sí. Y de las cuatro regiones que tiene Ecuador, ¿cuál es la que más te ha gustado? Bueno, de verdad, igual es difícil esa pregunta porque Galápagos es súper hermoso, pero carísimo. Sí, bueno, el precio es carísimo, inclusive para nosotros los ecuatorianos, sí. Sí. Pero Galápagos es una cosa maravillosa que vale la pena, ¿no? Sí. Ya. Además, la costa, la gente de la costa. Yo pasaba viviendo 9 meses allá. Ya. Y me enamoré de la cultura. Y de verdad, no pensaba que en un país tan pequeño la cultura puede tener una diversidad tan grande. Dale, como sí, sí. La gente de la costa y los serranos son dos cosas completamente diferente. Sí, sí, sí. La costa, los compañeros, los amigos de la costa son así como más abiertos, más alegres, sí. Más espontáneos. Acá el frío de la sierra nos hace como más tímidos, más tranquilitos, un poco parcos en ciertos momentos, ¿no? Pero gente increíble también. Yeah. En todo el Ecuador he conocido a tantas personas maravillosas. Qué chévere, me alegro mucho que nos hagas propaganda. El turismo siempre ayuda a los países a desarrollarnos. Vamos a otro aspecto, comida. ¿Cuál es qué te pareció la comida? O sea, al principio, ¿te gustó, no te gustó? ¿Tiene unos sabores exóticos? Bueno, vine con la mente abierta, pero yeah. De verdad me cansé después de unas 4 semanas por el arroz. Ya. Yeah. Sí, el arroz. Me pasa mucho, ¿no? Plátano, increíble. La gente come y come arroz y plátano. Sí, sí. Es parte muy, muy típica de nuestra cultura comer el arroz todos los días, ¿no? Sí. Y algunas personas, o sea, yo pues como el arroz una vez al día, porque es así nos criaron, y en la sierra comemos por lo general una vez al día. Pues la costa, por ejemplo, comen de mañana el desayuno, el almuerzo y la merienda, el arroz, sí, mucho más todo todavía. Todo el día, todo el día. Bueno, y claro, en otros países no están acostumbrados a comer arroz, lo comen de vez en cuando. Sí, nosotros en Alemania, por ejemplo, o sea, en mi caso, mi familia, tal vez como 2 veces a la semana, ya. Y ya no más. Exacto. Pero a mí me encantó eso, o sea, ahora ya creo que voy a extrañar el arroz. Y ya te acostumbraste. Sí. Pero ¿cuál comida te gustó más? O sea, por ejemplo, tenemos en la sierra, tenemos fritada, hornado, choclos, papas, agua. Creo que el encebollado. El encebollado, ¿te gusta la costa? Sí, un buen encebollado es delicioso, claro, ¿no? Claro. La albacora con el pez que se realiza el encebollado. ¿Y cómo le viste la cultura, la parte artística, la parte de producción cultural? No sé si viste la música, la literatura, la producción radial, televisiva. ¿Te llamó algo la atención? De verdad, o sea, Ecuador tiene sus raíces en las culturas indígenas y eso me fascina hasta hoy. Y la gente habla un montón sobre la hispanidad, pero creo que Ecuador no debería olvidar sus raíces, sí, es un proceso de aculturación que está pasando ahora, y yo me enamoré de la variedad de la gente, ¿no? Claro. Cada región tiene su gente, quichua y tantos idiomas que hacen, o sea, que definen este país. Claro. Con su diversidad y... Pero todavía hay un rechazo, ¿no? Lamentablemente hay un tema como de racismo, ¿no? Sí, de discriminación, ¿no? O sea, cuando... sí. Regionalismo. Ya. Y sí, me da mucha pena ver eso. Sí, son de las cosas que tenemos que cambiar aquí en el Ecuador, ¿no? Además, sí es verdad que la mayoría somos mestizos, pero eso no nos impide de valorar las diferentes raíces, así como hemos valorado el tema del idioma castellano, que es el oficial, también valorar las otras lenguas y valorar nuestros pueblos indígenas ancestrales. Y esa es una materia que tú, amiga que nos escuchas, ¿te has puesto a pensar tú por qué rechazamos? ¿Qué tiene de malo o qué tiene de diferente el indígena, el campesino, las nacionalidades en relación a los que vivimos en la ciudad o somos mestizos y algunos que se identifican inclusive como blancos, ¿no? Aparte de eso, has viajado mucho, has conocido gente, dijiste que conociste mucha gente, súper chévere. Y has tenido la oportunidad de vivir también en la costa. ¿Estuviste en la ciudad? ¿Estuviste en algún pueblo? ¿O estuviste en algún recinto? ¿Cómo fue? Yo viví en el campo, en el cantón de Puerto Quito. Puerto Quito, eso es Pichincha además, ¿no? Sí, Pichincha todavía, pero... Pero es un piso subtropical, caliente, cálido, claro. Sí, claro. Cruzando la frontera Esmeralda, claro. Imbabura. Sí, o sea... Lejos de todo, y me encantó eso. Cada pueblo tiene su sabor, yeah. Y sí, hasta su propia cultura, ¿no? La manera de tratar a las personas, y es distinto en cada recinto. Y bueno, ahora hay una diferencia enorme, ¿no? Entre la vida a la que me he acostumbrado en la costa y en la vida ahora aquí en Quito. En Quito. ¿Y en Quito cuánto tiempo has estado? Desde el final del abril. Ya, entonces, abril, mayo, junio, 3 meses, sí. ¿Y qué tal el mundanal ruido de Quito? A pesar del tráfico y del frío, me encanta Quito. Sí. Has dicho dos problemas súper complicados. El uno es más soportable porque si tienes frío, pues sales con chaqueta, bufanda y sí. Ya. Es muy, muy fácil. El tema del tráfico es un problema, ¿no? Y no sé si podemos hacer, si vale la pena hacer comparar. ¿Cómo está el tráfico en Alemania? ¿Hay políticas que controlan? Porque aquí realmente estamos en un problema terrible, ¿no? No sí. Hay unas políticas verdaderas. Bueno, en general en Alemania las cosas son mucho más arregladas. La gente no solamente... O sea, claro que casi todos tienen un carro. Uh-huh. En comparación aquí, la gente se moviliza en buses. Uh-huh. Pero hay la metro, o sea, la subterránea. Sí, subterránea, el metro, subterráneo, sí. Sí. Y bueno, claro que en las horas... ¿Pico? Ajá, pico es... Y claro... es terrible, igual en Alemania, pero Pero aquí, no tanto como aquí. No, no. Claro, bueno, pues la próxima vez que nos visites, porque espero que vuelvas al Ecuador, habrás hecho amigos también. Claro, ¿no? Claro. Pues cuando vengas a visitarlos a los amigos, espero que estés el metro. Aquí estamos ya casi 2 años discutiendo el metro, se han hecho ya 2 estaciones. Y bueno, el alcalde ahí como que va un poquito lento en eso, nos tiene descontentos a la ciudadanía con eso. Pero bueno, vamos a ver si cambia eso. Bueno, amigos, se acaba, estamos un minuto más. Arturo, muchas gracias por acompañarnos. Espero que la próxima vez puedas y nos cuentes un poco más acerca de Alemania. No hemos hablado de Alemania, hemos hablado de Ecuador, lo maravilloso que ha sido. Y a ti, amigo, amiga, que nos escuchas, pues nos vemos el día de mañana aquí en Punto Diverso, el encuentro con la diversidad. ¿Algún mensaje para los amigos? De verdad, nada. Solo quiero que estén felices y que disfruten su diversidad en Ecuador. Qué bien. Muchas gracias, Arturo. Un gusto y nos vemos el día de mañana.